FM 88.1. La 1 del día. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es? ¿Qué palabra esta, no? Es la que menos letras tiene, quizás, de los sentimientos, y la más difícil de explicar. Todos los sentimientos se definen. El amor, o al amor, le han escrito. Al amor lo han dibujado. Al amor lo han criticado. Pero en realidad nadie puede definirlo. Debe ser el único sentimiento que cada uno interpreta a su manera, pero que la única manera de definirlo es vivirlo de verdad. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Nuevo programa de Centrado en Vos. Este programa en donde tratamos de dejar el personaje para convertirnos en persona, reflexionamos un poco. Si tenés ganas y llamás, después vas a escuchar los números que te dice la locutora. Podemos hacer un poco de numerología. En realidad me decís tu nombre, tu fecha y podemos hablar de herramientas y capacidades que tenés y bueno, si por ahí estás pasando por algo siempre, ¿no? Estamos pasando por algo, siempre estamos siendo. Y desde este lugar te puedo facilitar alguna herramienta y te puedo ayudar, bienvenido sea y el programa habrá cumplido su cometido. Como hacemos todos los programas, ya con este ventanal hermoso de la radio que nos permite ver la noche y con el mate preparado, vamos a prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Y en el programa de hoy vamos a charlar de las emociones. En realidad siempre hablamos de emociones, sentimientos, pero quería hablar en particular de la coherencia en las emociones, ¿no? En la propaganda del programa de hoy en las redes sociales puse sos coherente con tus emociones. Y la palabra coherencia como que la oímos mucho, ¿no? Pero la practicamos poco. En la sociedad que vivimos, la práctica habitual es ser políticamente correcto. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere decir ser políticamente correcto? Lo que significa es que decimos sí cuando queremos decir no. Hacemos cosas que no deseamos, incluso hacemos halagos que no sentimos. Vivimos como en una constante contradicción. Muchas veces mentimos y nos justificamos ante los demás. Y solemos decirle por ahí, como decían las abuelas, es una mentirita piadosa. Y por ahí a eso también decimos, bueno, no queríamos herir los sentimientos de alguien. Y estamos totalmente dejando de ser coherentes. Una persona coherente es aquella que actúa según sus ideas, ¿no? Según sus principios y sus valores. Es decir, que hay una relación lógica entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Pero bueno, estamos acá. Y intentamos antes de irnos a dormir reflexionar un poco para ver cómo estamos transitando la vida que a cada uno le tocó como un regalo, no le tocó como un peso, esta es la que me tocó, y que la transita como quiera, a su manera, pero que la idea, y es el bien común, es que la mayoría la queremos transitar en felicidad, en armonía. Entonces empezar a vivir sintiendo, ¿no? Con el corazón, porque a ver, ¿qué es la coherencia emocional o la coherencia del corazón? Es el estado cuando el corazón, la mente y las emociones están como alineadas, ¿viste? Cuando a veces solemos decir pasa algo, se alinearon los planetas, es hoy, bueno, es un poco así, ¿no? Es como que todo va en la misma dirección. Hay varias investigaciones sobre esto. La mejor es la de experimentar en el sentir, en el día a día, ¿no? Uno se siente bien y seguramente va a estar en coherencia. Sobre todo si se siente bien y su entorno, y no por ser necesitado de aprobación o hacer las cosas políticamente correctas, también está en armonía, ¿no? Hay un instituto, leí una vez por ahí, que lleva más de 20 años de investigaciones sobre la coherencia cardíaca. Y dice que cuando hay una coherencia psíquica, o sea, mente, y fisiológica, o sea, el corazón, hay un aumento de la armonía entre los sistemas cognitivos, emocionales y fisiológicos. Y el resultado es un funcionamiento armonioso de estos tres en un conjunto. Además afirman que cuando el modo de coherencia fisiológica está impulsado por un estado emocional positivo, y a esto lo llaman en los científicos coherencia psicofisiológica, este estado se asocia con una emoción positiva sostenida, ¿no? Uno puede sostener en el tiempo, no te encontrás con esas personas bipolares que un día están de una manera, otro día están de otra, ¿viste? Como que son ciclotímicas y en el mismo día tienen 3-4 estados de ánimo diferentes, ¿no? o por ahí te pasó a vos estar en ese lugar, ¿no? Entonces, esto lo que genera es un alto grado de estabilidad mental y obviamente emocional, la autosuficiencia, ¿no? El autocontrol, la autonomía emocional, esto de te quiero, te elijo, pero no te necesito, esto de, bueno, podemos compartir, esto de gracias por lo que me das, pero si no me lo das, yo puedo seguir viviendo igual. Y en este estudio, las personas justamente que fueron observadas, estudiadas, valga la redundancia, y que mantenían esta coherencia sostenida en el tiempo, demostraron muchísimos beneficios. Por ejemplo, había reducción del estrés, de la tensión arterial, de la depresión y de la ansiedad. Mejoraba la memoria a corto y a largo plazo. No se sentían tan fatigados. Había un equilibrio hormonal. Había una mejora del sistema inmunitario, se regulaba el ritmo cardíaco, tenían mejor concentración y por ende tomaban mejores decisiones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si actuamos de modo incoherente, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones, en la vida todo el tiempo estamos tomando decisiones y no hacer nada es decidir no hacer nada. Pero cuando las decisiones son importantes en nuestra vida, esto puede traernos consecuencias serias, sobre todo en el ámbito de la salud. Yo lo que te invito es que escuches este programa y que trates de ver cómo estás vos transitando la vida y cómo vos estás decidiendo y si tenés alguna afectación, si tenés algún problema de salud. Que digas, bueno, a ver, ¿qué emoción me estoy tragando? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo expresar? ¿Qué es lo que estoy guardando? ¿Qué es lo que estoy reprimiendo? ¿Qué emoción me generó esto? ¿Estamos? Porque uno se lo genera, y si uno se lo genera, uno también puede intentar, si uno se enferma, puede intentar volver a recuperar la salud. O sea, ayudando obviamente a la ciencia. Yo no soy un profesional de la salud. Simplemente estoy reflexionando con vos y trato de facilitarte algunas herramientas. Vos andá al médico si te está pasando algo, pero trabaja en conjunto, trabaja en equipo con el médico, trabaja en equipo con la ciencia y también con la espiritualidad, que es la mejor dupla que puede haber para salir adelante. Qué sé yo, es probalo. No perdés nada y podés ganar vida, que es lo único que tenemos en este momento. Vida. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. ¿Hacia dónde vas? De tus adeptos a París, de mí. No está bien romper un corazón. Déjà hacerme feliz. Yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Estos días que corren, mi amor, es aquí que nos tocó vivir, enredados en los cables de antel, de algún sueño vamos a salir. Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso en vos, que pienso en vos, fue amor, fue amor. Y cada vez que pienso en vos, fue es que pienso en vos, fue amor, fue amor. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en el segundo bloque de Centrado en Vos. Hablábamos de coherencia emocional. Expliqué un poquito en el primer bloque que era, aquí llamamos coherencia, ¿no? Esto de sentir, pensar y hacer, ¿no? En armonía y sobre todo en la misma dirección, ¿no? Y sobre todo esto es muy importante cuando tenemos que tomar grandes decisiones, porque generalmente siempre nos basamos en lo que dice la mente, ¿no? Son algunos pocos que los tratan de alocados o de... Primero dices, ¿cómo hiciste eso? Dicen, fue una corazonada, que sería como muchas veces tendremos que decidir, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las veces lo que hacemos es lo que nos dice la mente, y todas las razones que nos puede proporcionar la mente están estructuradas, ¿no? En el miedo, en la pérdida, en el juicio. Entonces, la coherencia emocional es un estado de congruencia, como te decía hace un rato, en el que todos nuestros sistemas están en armonía, ¿no? Respiración, digestión, están trabajando conjuntamente, en sincronía, son como un equipo muy bien organizado y que escucha o a su capitán o a su entrenador. En este caso, el entrenador es el corazón. Pero en nuestro día a día vivimos muchas situaciones que nos pueden hacer difícil conseguir este estado de congruencia. De hecho, es muy frecuente estar en situaciones de conflicto que afectan a nuestra nutrición emocional, ¿no? Como, y cómo las vivimos y cómo eso repercute sobre todo en nuestra salud. Desde la psicología intentan acomodar esto con algo llamado disonancia cognitiva, ¿no? Es el concepto, o sea, en la psicología, el concepto de disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o, o desarmonía interna del sistema de ideas, de creencias y de emociones que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto. O sea, o un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Y es como que la percepción de incompatibilidad de dos pensamientos simultáneos están ahí, ¿no? Que además pueden impactar sobre sus actitudes. O sea, dicho de otro modo, es cuando lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos no están alineados. O sea, te suena algo en el día a día, te suena algo en alguna relación con el otro, en vos mismo, te suena algo, en nuestro país, en la política, te suena decir una cosa, hacer otra. De ahí estaban los famosos lapsus, ¿no? Que hablaba Freud, donde uno decía, quería decir una cosa y decía otra. ¿Y cómo te afecta esto? ¿No? ¿Cómo afecta la disonancia cognitiva? ¿Cómo nos afecta, a un nivel profundo en la psiquis? Y aparte de esto, ¿cómo se repercute en nuestro organismo? De la misma forma que las emociones positivas, y como te decía en el primer bloque, varios institutos han estudiado esto, cómo las emociones positivas activan cierto circuito neurohormonal que nos protege, mejorando nuestra inmunidad, nuestra fuerza y nuestra autoconfianza. La disonancia cognitiva activa otras rutas, ¿no?, bioquímicas que afectan a nuestra salud, porque el organismo actúa como si estuviese en situación de estrés, un estrés crónico. A un ejemplo personal, yo entre el año pasado fue que empecé, un amigo empezó a hacer una dieta, leyó un libro de una científica que se puso, que trabajaba en nutrición animal, y después empezó a trabajar en los seres humanos, bueno, y hizo un libro, y escribía, te explicaba un par de cosas, ¿no? Y una de las que explicaba era que al leer el libro y saber lo que uno iba a comer, cómo combinaba los alimentos, y que no ibas a pasar hambre, las células están preparadas para que uno empiece una dieta, sobre todo si le pone un estímulo, ¿no? Qué sé yo en ese momento era jugar al rugby en la categoría que estoy jugando, que es la de los veteranos, estar un poco mejor, me iba de viaje y quería estar bien. Entonces ya las células tenían esa información, era para algo positivo, lindo, y sabía que no iba a pasar hambre, porque encima lo había visto a mi amigo que había bajado de peso y que estaba bárbaro, y decía, la verdad, mirá que tenemos un par varios, ¿no?, de asados juntos, en el cual sabemos qué come cada uno, y si él me lo decía y había una confianza en él, todo eso va trabajando en tu cabeza, en la mía por lo menos, y en las células. Entonces lo hice sin ningún problema, me planteé y me puse como objetivo también intentar por lo menos hacer de eso un plan alimentario para mí, más allá de darme algunos permitidos, de acostumbrarme a comer de esa manera, y bueno, bajé 14 kilos sin esfuerzo, no me puse, si bien tenía el viaje, pero estaba con tiempo, tranquilo. No era que, viste, en 15 días, en 20 días, no, tardás 5 años en subir de peso y lo querés bajar en 20 días, no existe eso. Y porque explicaba el libro que cuando uno no le pone ese tipo de objetivos o no le pone un sentido o dice o sabe que lo tiene que hacer, pero piensa que le va a generar mucho esfuerzo, como que va a tener hambre, las células no saben si uno está haciendo una dieta porque quiere correr sin que le duela la rodilla, porque se va de viaje, porque se va a casar una chica y quiere que le entre vestido, qué sé yo. No, lo primero que siente es que va a haber una hambruna, que puede ser de una guerra, una hambruna por desnutrición, todo. Entonces el cuerpo empieza a segregar todo tipo de sustancias y a producir grasa como para prepararse, ¿no? Como cuando el oso se mete en la cueva para pasar el invierno. Entonces vienen esas frustraciones, decía esta científica en el libro, en el cual se hace el esfuerzo de la dieta y no se baja un gramo, ¿no? Es más, en esta dieta explicaban que uno no se tenía que pesar, que se manejara por el cinturón. y que después que le había bajado 2 o 3 puntos al cinturón, ahí fuera a pesarse, porque como era una dieta que cambiaba masa muscular por cambiaba grasa por masa muscular, bueno, así que eso es lo que fue a menor escala. Te estoy explicando algo que estuvo directamente en mi pensar, en mi accionar, y yo pensé de una manera, accioné de una manera, me manejé de una manera, sentí de una manera, tuve total congruencia, se alinearon todas las cosas y bajé más, hasta más de lo que por ahí tenía pensado bajar. Y en algunas otras veces había intentado cuidarme y no pasaba nada. Entonces, imagínate tanto el positivo, tener lo que significa tener una coherencia emocional, como lo que significa no tenerla. Porque, por ejemplo, si tenemos una disonancia cognitiva, como te explicaba, nos va a afectar a un nivel profundo en la psiquis, y esto también tiene repercusiones en nuestro organismo. Entonces, como las emociones positivas activan y activaron en mí y activan en vos, porque yo no soy ningún ser sobrenatural, si puedo yo, puede vos, activan cierto circuito neurohormonal y que nos protege, mejorando nuestra inmunidad, nuestra fuerza, nuestra confianza, y la disonancia cognitiva activa otras rutas bioquímicas que afectan a nuestra salud, porque el organismo actúa como si estuviese en situaciones, te decía, de estrés crónico, y se ponen en marcha circuitos de alerta, ¿no? que liberan determinadas sustancias como, no sé, el cortisol, la DEA. Saqué algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Son nombres, deiodropiandrosterona, bueno, citoquina, qué sé yo, un profesional, un médico puede saber bien de qué hablo. Lo que sí es que esto lo tengamos el nombre o no, lo sepamos o no, sustancias producidas por las células de la respuesta inmunológica, como los linfocitos y los macrófagos, y todo esto actúa sobre nuestro sistema de defensa. Todo esto desestabiliza y nos hace más vulnerables a todo tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer. Entonces, atiendo un montón de gente en estos 9 años de dedicarme a la numerología, a facilitar herramientas, y no porque sea un médico, ¿eh? No. Viene una persona por alguna situación, hacemos una numerología y tiene cáncer, o por ahí uno le dice, mirá, hacete un chequeo, andá, porque va camino a eso, y uno lo ve. Es lo maravilloso que tiene la numerología, ¿no? Si una persona, ¿cuántas conoces que por ahí se les despertó un cáncer a personas que, entre comillas, parecen maravillosas y amorosas, y por ahí son tan amorosas con los demás que se olvidan de sí mismas? Entonces no hay una coherencia entre lo que hago con el otro y lo que hago conmigo. ¿Se entiende? Y esto lo digo con mucho amor y con mucho respeto a alguna persona que por ahí, si me está escuchando y está pasando por una situación así, o tiene algún pariente que está con cáncer. Que cuando vienen a una consulta, yo no los miro como enfermos, porque lo peor que puedes hacer sobre la enfermedad es mirarlos y tenerles lástima a una persona que está enferma y mirarlo como enfermo. No hay que darle entidad a la enfermedad. Sí sabemos que está, pero no le damos entidad. Sí hablamos sobre eso, hablamos sobre las emociones. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Tenés que trabajar por este lado, andá por este el otro, andá, si querés, al psicólogo, al médico, pero trabajá esto. Y no darle entidad a la enfermedad, que no significa no tratarla, sino no caer en una mirada de victimizadora. Hay muchos ejemplos de incoherencia emocional en el trabajo, en el cotidiano. Alguna persona desesperada con su trabajo, donde por ahí no se siente realizada, donde sus funciones y responsabilidades se alejan bastante de lo que había soñado para su propia vida laboral. Esas personas, vos, que te levantás cada día y te dirigís como un zombie al mismo lugar de trabajo, y sentís que tenés que dejarlo, Te decís, si no lo hago no voy a ser feliz, pero lo justificás con frases como, ahora con la crisis, no es el momento, no voy a tener oportunidades. Si dejo este trabajo en el nuevo me pueden despedir también, voy a perder mi antigüedad, más vale malo conocido que bueno conocer. Tremenda frase, terrible frase en realidad, en el trabajo, en las parejas, en lo que sea. Entonces, desde este lugar lo que te digo es que seas coherente, escuchá tu corazón y vas a ver que todo va a ir bien, pero te puedo asegurar que todo va a ir bien. Incoherencia emocional en las parejas, personas cansadas de su matrimonio de 10 años, con hijos, y que no funciona, que sienten que no es lo que esperaban realmente. ¿Conoces alguna? ¿Sos vos? ¿Creías que el matrimonio era otra cosa? ¿O que simplemente tu pareja por ahí ya no te aporta nada? ¿Sentís que has de dejar marchar esa relación? ¿Que ya no aporta nada a tu vida? ¿O te cerrás? Tu corazón te pide a gritos que vayas por un camino nuevo. Ah, sin embargo, tu cabeza está todo el tiempo. ¿Es el padre o es la madre de tus hijos? ¿O cómo voy a subsistir sin él o sin ella? Entonces, de este lugar lo que te digo es que seas coherente, que escuches a tu corazón y que todo va a ir bien. Relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces por ahí estás harto de algún, entre comillas, amigo egoísta que no te deja de pedir favores una y otra vez? Y te agarra y te dice por quinta vez consecutiva, che, ¿puedes ir a buscar a los pibes al colegio? Que tengo una reunión. Y vos vas. Y vos sentís que te está tomando de... Pasa mucho a las mujeres esto, ¿no? De, vos, anda, hoy te toca a vos, vas a buscarlos porque yo... Vos sentís que no. Porque vos también tenés hijos. Y bueno, simplemente por ahí estás harto. Porque lo podés hacer como favor, a veces te queda bien, pero a veces sentís que todo el tiempo te están pidiendo, o todo el tiempo te pide guita. Y tu corazón te está diciendo que no lo hagas, que dejé de prestarle, que nunca te la devuelve, que dejé de ir a buscarle las cosas, que dejé de... Y nada, que cada vez que te juntás un café habla de él o de ella, y nunca te pregunta ni siquiera, che, ¿vos cómo estás? Listo, no pasa nada, no viven las mismas cosas. Lo único que sentís es alguien que viene a tirar toda su mierda en vos como si fueras un tacho. Que no tienen cosas en común, que hablan de cosas que ya no te motivan. Y tu corazón te dice, dejate de joder, soltá, ya está. Hay que cambiar a veces de aire, ya fue. Algunos amigos son para toda la vida. Y vienen desde siempre, y otros van quedando en el camino y vienen nuevos. Pero tu cabeza te dice, no, anda, no, ¿qué van a pensar de vos? No, si fuiste con él o con ella al jardín. No, si es tu vecino. No, sé coherente y te puedo asegurar que todo va a estar bien. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Solid. quizás mi vida. No estaré más tiempo sin saber qué siento. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Estamos entrando en la recta final del programa. Gracias a los que mandan saludos. Bueno, gracias Patri, lindo el tema que estás tocando hoy. Bueno, gracias, me gusta que te guste. Bueno, también saludos a Soledad de Mar del Plata. Bueno, que bueno, hay gente que nos está escuchando de Mar del Plata, hay gente que nos está escuchando de Córdoba. Lindo, ¿no? Lo maravilloso de internet y de las redes aplicadas para el bienestar y no para otras cosas, escuchando el corazón. Qué pregunta, ¿no? ¿A quién tenemos que seguir? ¿Al cerebro? ¿Al corazón? Hemos de seguir al cerebro del corazón y los unimos. Tenemos que hacer aquello que pensamos y sentimos, porque esa es la verdadera inteligencia emocional ante una situación donde hemos de tomar una decisión. Tenemos que sentir un impulso, una fuerza. Es una fuerza como una voz interior que nos dice lo que realmente tenemos que hacer. Es como muy rápido, ¿no? Por eso a algunos le dicen impulso. Y también se desvanece rápidamente. Esa es la famosa llamada del corazón. Ese es el impulso del corazón, que dura un instante, que es enviado al cerebro. Entonces es cuando éste empieza a razonar y analizar la situación. Y el cerebro siempre lo va a hacer desde el miedo, con temor, con terror a no ser aceptado. Con terror a no ser reconocido. Con muchísimo miedo a la pérdida. Podríamos estar hasta las 6 de la mañana hablando de todo lo que la cabeza y la mente, en su larguísima lista de miedos, te puede llegar a decir. Y eso te perturba, te genera estrés. Estás a tener una relación no muy buena con vos y obviamente no muy buena con los demás. A veces le gritas a tus pibes. Te pones violento, violenta, o te reprimís y te cerrás, te empieza a doler la cabeza, te hinchás, te duele la boca del estómago, te queda duro la cintura, te duelen las cervicales, ¡fua! Mira si hay cosas. Ahora, cuando escuchás ese llamado interior, que es como una estrella fugaz, viste, que te dice, mirá, la viste, alguno, no la vi, ¿a dónde? Vos pedí un deseo. Bueno, es lo mismo esto. Sería lo mismo como la estrella fugaz y pum, pedir el deseo. Que tiene que ser rápido antes de que desaparezca para que, entre comillas, ¿no?, ese deseo se cumpla. Ese es el llamado. Te genera esperanza. Esa es la verdadera coherencia. La que nos lleva a un estado de paz interior. Que te lo dije ya en otros programas. Todos quieren vivir a través del amor. Genial, yo también. Pero primero, si querés tener cuatro puntales para hacer una muy buena base, el primero que tenés que tener es la paz interior. Después ponele amor, después ponele humildad y sabiduría. Pero el primero es la paz interior. Esa paz interior que nos aporta estabilidad. La que nos hace sentir bien con nosotros mismos. La que te hace transitar ligeros de equipaje, sin cargas, sin pesos. Y no significa que no pasen cosas en la vida. Pero vos tenés otro porte como para afrontarlas. Por eso, cuando elegís tomar la decisión desde el corazón, sabes. Y ahí es cuando elegís y tenés la certeza de que tomaste la decisión correcta. Qué lindo esto, ¿no? Sabés que sabés. ¿Y cómo sabés?, te dicen. Y lo sé. ¿Pero cómo? Lo sé. Esa certeza es el mejor de los alimentos, el mejor de los mimos para el alma. Porque estás totalmente confiado de que tomaste la decisión correcta. Pase lo que pase y caiga quien caiga, ¿eh? Eso solo se puede hacer desde el corazón. Porque el corazón, como suelen decir algunos libros, tiene razones que la mente no puede comprender. Y como todo lo que hacemos en la vida, tiene que ver con una constancia. Ser perseverante, poner una actitud. Podemos ser también más coherentes. Ver las experiencias de la vida, lo que pasa a nuestro alrededor en el mundo, nuestras relaciones, nuestra economía. Empezar a darle una mirada a nuestra salud. Y todo eso a través del corazón. Porque el corazón te va a decir si esto es lo que ha sucedido, sin decir que es bueno o malo, correcto o equivocado. Porque cuando tenemos estas experiencias de juicio, estamos en nuestra mente. Pero la unión de corazón y mente es lo que nos da el poder para crear. Y escuchaste, corazón y mente. Acá el orden de los factores sí puede alterar el producto, ¿eh? Corazón y mente. Eso es lo que nos da el poder para crear. Y la manera que te dicen los dos ahí, que podés trascender a ir más allá de los juicios que a veces, cuando solamente escuchamos a la mente, nos emitimos o nos emiten los demás. Porque cuando algo se cruza en nuestro camino y nos causa dolor, la primera reacción es apartarnos de eso, ¿no? Es decir, no lo quiero. Entonces, cuando el juicio hace su aparición, si cuando alguien o o alguna circunstancia nos hace daño, podemos aceptar la experiencia, no significa que esto nos guste, ¿no? O que, no sé, que queremos que se repita. Pero si la aceptamos, si las civilizaciones más antiguas dicen que deberíamos bendecir esa experiencia, no sé, esto por ahí suena extraño, bendecir algo que te hace daño. Sin embargo, cuando comenzamos a bendecir aquello que nos hace daño, esa bendición es simplemente el reconocimiento. Cuando bendecís a la persona que te hace daño, bendigo a esta persona, y lo haces una y otra vez, la expresión verbal lo que hace es que eleva la energía física desde el corazón y la reparte por todo el cuerpo. Y esta bendición es la que alivia la carga del juicio solo por un momento. Y este es lo único que necesitamos, porque durante apenas ese momento en el que nos liberamos de la carga, podemos sustituir el dolor por otra cosa. En lugar de juzgar las experiencias que nos suceden, podemos ver esa experiencia como una bendición. Y cuando nos hace daño de nuevo, decimos otra vez, me siento herido, de manera que en primer lugar lo reconocemos. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que este dolor me está diciendo? ¿Qué voz estoy oyendo? ¿Qué me está diciendo esto acerca de mi vida? Y bendecimos ese dolor, como decía algún psicólogo de trascendencia, bendecida la crisis si permitió que generes este cambio. Bendecido ese dolor ahora que nos está dando información sobre nosotros. Y cuando tenemos esa experiencia es mucho más fácil que pensamiento, emoción y sentimiento se conviertan en una sola cosa y que podamos así mover esa montaña que se cruza en nuestro camino. Y esto pasa muchas veces. Me pasa muchas veces en las consultas. Cuando una persona por ahí viene a una consulta a tratar bien sea, no sé, un síntoma o conflicto, podemos escuchar eso y sabemos siempre que en su vida existe una incoherencia, ¿no? En la relación al conflicto que quiere tratar. Lo puedes hacer en una charla con un amigo, con una persona, a ver, qué sé yo, personas que vienen a hablar y uno lo tiene ahí adelante de uno, tiene su trauma, una situación de estrés, y se da cuenta que es provocada por una incoherencia, ¿no? En su toma de decisiones. Entonces, lo que uno hace es sacar esas vendas, ¿no? Y permitirle al consultante que tome conciencia de su incoherencia. Y justamente eso, a través de la toma de conciencia, se ponga en coherencia nuevamente, que tome las decisiones desde el corazón y así que pueda alinear pensamiento, sentimiento y emoción. Entonces cuando ocurre esto, cuando retomamos nuestra coherencia emocional, cuando dejamos de juzgar las decisiones que tomamos, las experiencias vividas del pasado, cuando dejamos de juzgarnos y de culparnos a nosotros mismos, sabemos que el conflicto que estuvo ahí durante años fue el que rigió nuestras vidas y que ya no está. Ya no está. Y no es que hayan cambiado los hechos, porque los hechos del pasado no se pueden cambiar. Sino que lo que logramos, el gran acto de sanación que logramos, es cambiar nuestra forma de verlos. Es cambiar nuestra percepción sobre ellos. Porque cuando pensamiento, sentimiento y emoción se convierten en uno, literalmente podemos cambiar la sustancia de la que está hecha toda nuestra historia y nuestro mundo. Si querés ver con claridad, hay un único ojo. Y no es el tercer ojo, ese de los que hablan los videntes, sino que el único ojo es el ojo del corazón. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centro en Voz. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Voz con la conducción de Osvaldo Damiani.